clases, ya son sonidos del oficio, quiero decir del oficio de fumar. Os perdisteis ver en paños menores a Olga Román. Os juro que merece la pena. Y luego quiero mandarle un abrazo y darle todas las gracias a alguien que tuvo que dar la cara por mí sin comerlo ni beberlo y lo hizo con una exquisita elegancia. A mi amigo y sin embargo alcalde Kim Nadal. Pues el amigo de Aves del Paso. nunca el dado. Manchiste. Y me asesina por la espalda. ¿Quién llora? Si me veo reír. Que va desnudo a la oficina. ¿Quién contamina mi jardín? ¿Quién inventó la urdangarina? ¿Quién coño me ha robado el mes de abril? Thank you. Thank you. que sí es una enorme verdad de la poca sinceridad en este concierto es que uno que no parece mitomanías extranjerizantes temporáneas, decía alguien, cree que el mejor guitarrista del mundo se llama Antonio García de Diego y está aquí hoy. Thank you. es un lujo para mí tener el honor de acompañar a este pedazo de banda. Sería un desperdicio imperdonable que, aparte de oírlos tocar, aparte de que sepáis, como supongo que sabéis, que no son los mercenarios contratados, con todo el respeto para los contratados y con ninguno para los mercenarios, sino que son gente que sueña las canciones conmigo, que las compone, que las escribe, que las cobra los hijos de puta. Y que además, ahora, aplauden a los hijos de puta. Qué público sabio. Ahora les vamos a demostrar que cantando no me necesitan para eso. Thank you. compromiso, un estreno un día. Canción de Fito Páez y Juan Soy. Si la muestra hubiera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cenar, si tuviera corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si me encontrara a Dios de los artistas, si acabara bien esta canción, si pudiéramos amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailara rock and roll los generales, cada vez que canta el gallo. Ah! Pido la llave del hotel y a medianoche felicitarles a los Jarabe de Palo, con quienes es un gusto compartir el escenario, ya que ellos comparten amores ultramarinos. Pues, ¿sí? Yo me refería a Barros. Dedicarles una canción cuyo, yo creo que cuya inspiración inicial fueron unos olores y unos ritmos que pescamos en algunos cafés acerados de Lima, de la Lima anterior a Fujimori, que ahora es bastante más triste. Quiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga moneda, sí, traga moneda. Propongo corromper al puritano, desviar en la lucha las pérdidas, ir a quitarle a Dios de los cristianos su corona de espinas. Su corona de espina, nada de margaritas a los pueblos, hay que correr más que la policía para bailar el más de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría. Sino una golondrina en movimiento que no vuelve a los nidos del pasado porque no quiere el viento, porque no quiere el viento. Se aconseja dormir a pierna suelta, lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tu sueño. La mujer de tu sueño, la rana esconde un príncipe encantado, tu boca un agridulce de pequeño. Te ganas de un bolsillo general, de besos de tornillo. Y jugar, por jugar, sin tener que morir, no matar. Y fusilar al rey de los pobres con balas de juguete, con balas de juguete. Y no lo doctorarse cremallera como hace la hormiguita por tu espalda, y matar con filones de banderas braquitas rojiguas, señeras rojiguas. Cosquillas para ser, pensar despacio para andar de prisa, acelerar las endos de mente, moviéndonos de prisa, moviéndonos de prisa, acelerar las endos de mente, moviéndonos de prisa. Y jugar, por jugar, sin tener que morir, por matar. Y vivir a la vez, que bailar y soñar con los pies, sin jugar y jugar, por jugar, sin tener que morir, por matar. Y vivir a la vez, que bailar y soñar con los pies. Thank you. se llama David el Domo. Thank you. eras la princesa de la boca de César, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Oh. santo de la mano, pisando el desnudo y tal. Cuesta vivir por todo lo que se llama, se llena de infinito. Y por las calles el abrazo, todo el cosito más de eso que llevas en la boca. Y siempre el viento frío, de la humillación, y me siento cada poco de toda. Y yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que te quiero. Thank you. un saxo que tocara como los negros, es medio africano, de las afortunadas desde que han subido Islas Canarias, al saxo Quique Perdomo. este y antes el cielo. Un piso antes del séptimo cielo se abrió el ascensor. No sirvió para el último grabo. El cristal de su foto de moda no faltó ni el desfile de moda. Yo no quiero de saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, princesa de ojos tristes, es que mueras por mí. Yeah. Thank you.

batería, el indescriptible Niete. Allí enfrente, haciendo encaje de bolillos con el sonido del niño prodigio, Juanito González. Aquí arriba, damas y caballeros, queridísimos niños, el incorruptible Sergio Belli. A las luces, el ínclito Lao. No, Pot, el ínclito Pot. ¡Ale, ale! Eso no, por favor, te quedas. Vamos a ver, es que no nos que te traes a mí. Luego a mí, ¿eh? No había nadie detrás de la barra de los...